a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si no lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí el intento va. Y sobre todo vale la pena ser trans, orgullosamente. ¡Y furia! ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a arrancar este anteúltima estación de la Vuelta, lo que llamamos la Vuelta en Itinerante. Quería arrancar con una presentación breve de la Vuelta y con un agradecimiento también muy sentido a quienes hicieron posible toda esta gira. Porque la Vuelta la hacemos entre todos y todas. En estos días conmemoramos el primero de mayo, Día Internacional de los y las Trabajadoras, en un contexto de instrumentación de políticas neoliberales, donde la universidad pública, junto con otros muchos sectores, está castigada por la falta de presupuesto, por la baja de los salarios de sus docentes y por el congelamiento de paritarias y por el ataque a la educación pública. Pero hay resistencias colectivas, acampes, como el de las trabajadoras de la salud de la provincia. Movilizaciones, paros, denuncias, y ahí estaremos, en las calles, gritando y defendiendo nuestros derechos. Queremos homenajearnos, rescatando hechos históricos y la voz de las mujeres en la voz potente y combativa de Virginia Bolten. Y nos vamos a 1890, el primero de mayo de 1890, en Rosario se celebró el primer Día del Trabajador y la Trabajadora. Y Bolten arengó a los obreros con un encendido discurso revolucionario. Ella subió al escenario vestida de negro, portando la bandera del anarquismo y denunciando la explotación laboral de las mujeres. Era una mujer tan fogosa que la llamaban la Luisa Michel, en honor a la heroína de la Comuna de París, la primera revolución proletaria de la historia, ocurrida en 1871. El primero de mayo de 1890 se convirtió en la primera mujer oradora en una manifestación obrera. Y en esto de rescatar historias largas, nos parece fundamental rescatar nuestras historias cercanas. ¿Cómo llegó la Jules a la Argentina? O la Julio, como le gusta a ella. Como hace un mes que la tenemos recorriendo nuestro país, intercambiando, reflexionando con feministas, académicas, compañeras sindicales y territoriales, organizaciones de derechos humanos, colectivas LGTB, periodistas, estudiantes, críticas y críticos, estudiantes, críticas y críticos, y docentes. Pero esta historia comenzó hace más de una década, cuando empezamos a leerla en una publicación que salió acá en América Latina sobre los feminismos disidentes, junto a la Ochi Curiel y Sabine Mason. Y en esa introducción de esa publicación, ellas decían, con la esperanza de que esas reflexiones de esas mujeres luchadoras en Latinoamérica sean alentadoras para las acciones e ideas feministas rebeldes en este lado del mundo. Y hace exactamente un año, compartiendo las complicidades feministas, nació esta invitación a la Argentina. Y como dice nuestra compañera Celina Rodríguez, del delirio a la propuesta, logramos este viaje. Esta historia de la Vuelta en Itinerante empezó hace un mes cuando compartió el panel 40 años, guerrilleras, presas y ciudadanas en las jornadas del CINIC. Y al día siguiente se calzó las botas para recorrer los barrios de Berisso, afectados por la lluvia y por el barro. Ahí se encontró con compañeras de países limítrofes, peruanas, bolivianas y de otras provincias argentinas, que ponen el cuerpo para construir una vida mejor, en este aquí y ahora, pensando en construir un mundo mejor. Y así partió para Tucumán, compartiendo con las Lilith, que es una colectiva feminista, con cumpas estudiantes del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, con la Cátedra Libre de Darío Santillán de la Universidad Nacional de Tucumán, con la Brecha, Corriente de Organizaciones de Base, con Socorro Rosa de Tucumán, y de ahí a Florencio Varela, con la carrera de Relaciones del Trabajo y el programa de Estudios de Género, y de ahí a la Universidad Nacional de Lanús con las cumpas de estudiantes críticos del Frente Popular Darío Santillán y con el Agite Rebelión. El trecho quedaba todavía largo y faltaba llegar a Mendoza, y ahí nos recibieron las compañeras del Instituto de Estudios de Género y de las Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo, con el Grupo de Trabajo de Estudios de Género y Teoría Crítica del INSIUSA CONICET y con el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero de Mendoza nos vinimos a Matanza y a Morón, y estuvo con las compañeras del Espacio de Géneros del Frente Popular de Darío Santillán y con Cable a Tierra. Y de ahí a la Casona de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, con el Espacio de Formación Feminista de la Escuela de los Pueblos de la Vía Ayala, con el Encuentro de los Pueblos, el Foro de las Mujeres, Pañuelos en Rebeldía y con la Feria Feminista de Productos Autogestivos. Y en La Plata, faltaba todavía La Plata, y llegó al equipo del proyecto Neodesarrollismo en Crisis Transicional, Contradicciones, Barreras y Límites, de un proyecto hegemónico, que coordina Mariano Félix, del Centro de Investigaciones Geográficas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y hoy, junto al Espacio de Géneros del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, la colectiva La Revuelta, Desde el Fuego, la colectiva disidente antipatriarcal, Comuna, colectiva feminista La Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Fuego Rebelde, colectiva feminista, Mujeres Públicas, y mañana todavía nos queda La UBA. Queríamos agradecer especialmente a todas las organizaciones y colectivas que componen y articulan con la Volten, pero también especialmente a Lele Farías, a Victoria Guevara, a Mariano Félix, a Janina Warhon, a María Alicia Gutiérrez, a Fernanda Carrizo, a Malena Díaz Pacieli, a Mirta y a Viviana de Morón, a Alejandra Siriza, a Claudia Onsorena y a Silvana Balone. Las organizaciones que construimos la Cátedra Libre Virginia Volten, con nuestra consigna de ser cada vez más libres y menos cátedra, como nos dijo alguna vez la Graciela Alonso de La Revuelta, tanto desde el equipo de coordinación hasta la colectiva asesora, pasando por cada una y uno de los que están participando de los encuentros, como coordinadoras, expositoras, artistas, diseñadoras, sonido y prensa, lo hacemos desde la apuesta a la construcción autogestiva y desde la convicción militante por la creación de una cátedra feminista, popular y nuestroamericana. Por eso hoy estamos contentas y engordadas, porque somos como la quinoa, como dicen las cumpas mendocinas, nos vamos extendiendo, nos vamos agrandando y engordamos con los conocimientos adquiridos y los abrazos internacionalistas. Porque queremos seguir construyendo y invitamos a seguir pensando la Volten en 2016 en un encuentro plenaria que haremos el 20 de mayo y que ya pronto vamos a avisar lugar. Hoy quiero presentar a Juliana y a Julio. Juliana Díaz Lozano es militante del Frente Popular de Darío Santillán, comunicadora en medios populares y se encuentra estudiando los procesos de organización popular y la participación de las mujeres. Y Julio, o Jules Falquet, feminista materialista, activista feminista y lésbica, docente e investigadora de la Universidad de París 7. Las invitamos y las y los invitamos a todos a quedarse al final para compartir un vino, escuchar tambores y canciones, que es una de las formas en que pensamos las juntadas feministas. Para terminar, voy a cerrar con la frase de Virginia Volten que apareció en el diario La Voz de la Mujer, un periódico anarquista, comunista anárquico de 1896. Cansadas de tanta miseria y explotación de nuestros patrones y esposos, hemos decidido levantar la voz, nuestra voz, en el concierto social y exigir, decimos, nuestra parte de los placeres en el banquete de la vida. Bueno, gracias Flora. Estoy acá muy contenta. Buenas tardes a todos y a todas por estar acá con dos compañeras que considero además referentes para mí en todo lo que tiene que ver el activismo, también en la formación, en la academia también, y en poder tender estos puentes y estos diálogos tan necesarios entre las prácticas, la militancia y los saberes que vamos construyendo. Bueno, mi idea es hacer una introducción a todo lo que vamos a escuchar, debatir, dialogar con Jules en el día de hoy, pensando algunas cuestiones actuales, algunas problemáticas, situaciones que me parece que nos ayudan para definir el sistema actual y también estas distintas opresiones que nos atraviesan hoy. Pero voy a hablar de cosas concretas que se me fueron viniendo a la memoria una tras otra. Y lo primero es Belén, es el caso de Belén, esta joven tucumana que está presa, fue condenada a 8 años por un aborto que ni siquiera está aprobado, por una justicia capitalista patriarcal que, bueno, que no tiene ningún otro fundamento que su machismo, que su racismo, que su misoginia y también clasismo, porque es una mujer pobre la que nuevamente está presa. Bueno, y en un marco también que tiene que ver con la ilegalidad del aborto en la Argentina, esta demanda que tenemos como movimiento de mujeres después de la dictadura y que no se ha logrado en todos estos años. Y además de Belén, hay otros casos, ¿no?, como el de Reina Maraz y el de Tejerina y tantos otros nombres que tienen que ver con esto de la criminalización por ser mujeres o por ser disidentes o ser pobres. Como otra problemática fuerte, el crecimiento del negocio de la prostitución, de la trata en todo el continente, en más allá, que cada vez más no solo empieza como a desbancar a otros negocios tan millonarios como las armas, como el narcotráfico, sino que cada vez más se entrelaza con ellos, con los estados, de una manera criminal. El crecimiento de los femicidios y de la violencia de género en nuestro país, por lo menos, claramente con casos cada vez más violentos y sin políticas que tengan, que los aborden y los den respuestas a las mujeres. Situaciones de transfobia, el caso de Diana Zacayán, una compañera trans que fue violentamente asesinada, que está impune, también es una muestra de eso. Y también situaciones de explotación y cada vez más saqueo de los bienes comunes en nuestro continente que avanzan en los últimos años y que tienen que ver no solo con el saqueo de los bienes naturales, sino también con el saqueo de conocimientos, esto que llamamos etnocidios y también epistemicidios, que empiezan a destrozar saberes que están ahí acumulados en esos territorios. Y en los últimos años algo que leí ahí, Flora, que comentaba, que es también estos ajustes estructurales neoliberales, esta mundialización neoliberal de la que Jules nos va a hablar, que hace que fuertemente caigan sobre las mujeres cada vez más cargas de trabajo. Bueno, toda esta situación que es como aplastante, cosas que están sucediendo, me parece que es imposible... es imposible reflexionarlas solo de una matriz de pensamiento. No nos alcanza a pensar en términos de clases sociales para pensar esto, no nos alcanza a pensar solo en términos de géneros o de sexualidad y mucho menos solo en términos de razas o colonialismo. Ahí, digamos, se vuelve cada vez más necesario pensar la interrelación. Jules va a hablar de imbricación de relaciones, algunos dicen un sistema de dominación múltiple, algo que nos atraviesa de distintas maneras, opresiones que se combinan una sobre la otra. Entonces, bueno, en eso me parece que es muy importante poder también en el día de hoy pensar cómo se dan esos lazos de relaciones, esa imbricación hoy, ¿no?, en este mundo que nos toca vivir. No solo para entender las problemáticas, sino pensar las resistencias posibles. Esta invitación de la cátedra de hoy, que no es solo analizar lo que pasa, sino cómo pensamos articulaciones posibles para resistir a estas situaciones y teniendo en cuenta esta multiplicidad de dominaciones. Bueno, y yo simplemente traje algunas cosas. Y primero decir que esta idea de pensar el cruce no es nuevo. Esta cátedra se llama Virginia Bolten, una mujer anarquista, trabajadora, que tenía muy claro el cruce género-clase y, las mujeres afroamericanas, lesbianas, desde hace décadas vienen planteando esta necesidad de entender los feminismos cruzados también con todas las formas de dominación, pero sí es importante pensarlo hoy, por eso la cita. No, y pensaba algunas cuestiones que en toda esta situación tan complicada no estamos tan mal, o por lo menos tenemos algunas luces o algunos hitos, algunas pistas para caminar esta interseccionalidad y estas dominaciones cruzadas. Pensé primero en Kurdistán, en traer este ejemplo de lucha, no solo del pueblo, sino fundamentalmente de sus mujeres en armas que están planteando una gran lucha contra cuatro estados, que es uno más facho que el otro, y que no solo es por el reconocimiento de un territorio y de una cultura, que podría haber eso terminado también en un nacionalismo vacío, sino por pensar creativamente otra forma de organizar la sociedad, liberar territorios, pensar otra organización comunal y también despatriarcalizar o pensar una forma nueva, feminista, de organizarse. Me parece por eso tan importante toda la solidaridad que surge en distintos lados, tomando también esta lucha, apoyándola y viendo qué se puede aprender de ahí. También rescatar como otro hito que ve este cruce, esta interseccionalidad entre capitalismo y patriarcado, todas las luchas contra el extractivismo, que están en gran medida encabezadas o por lo menos muy asentadas sobre las espaldas de las mujeres en nuestro país, durante, en toda la cordillera, contra la megaminería, en el sur. La compañera Graciela Alonso trabaja en conjunto con mujeres mapuches en contra del avance del petróleo y del fracking, que realmente nos han enseñado mucho en cómo pensar los territorios también. El territorio, que siempre llamamos territorio, los territorios cuerpos, y cómo todo eso está de conjunto. También todas las experiencias que surgen de formación y articulación de saberes. Esta es una, pero hay muchas más. Los encuentros latinoamericanos de mujeres en el marco de nuestros encuentros nacionales, los encuentros lésbico-feministas, toda forma de articulación que nos ayuda como a empezar a tener la reflexión sobre nuestra práctica y aprender mucho más sobre, bueno, el sistema que nos domina y cómo enfrentarlo, y sobre todo pensando en la recuperación de figuras importantes para nosotras, como el caso de Virginia Bolten y tantas otras, y de saberes ancestrales que las mujeres también en algún lado tenemos de reservorio. Toda esta idea también de descolonizar el saber y poder traerlos a nuestra práctica. Bueno, y dos cosas más en relación a como cosas para recuperar desde la práctica que me parece que nos sirven como lucecitas. El 1 de mayo, hace pocos días, se hizo una movilización, como todos los años, una movilización grande, y en el acto, en uno de los actos que había en Plaza Lorea, me pareció que pasaron dos cosas importantes que yo no había visto en otros actos. Una fue una compañera, Vivi, que subió al escenario, un acto que todavía está hegemonizado por voces masculinas, obviamente. Una compañera que es delegada del Ministerio de Salud y que fue a llevar ahí la voz y la presencia de las mujeres en ese 1 de mayo y a decir lo que significaba el peso de la crisis, del ajuste, de la inflación en la vida de las mujeres trabajadoras fundamentalmente, pero además todo lo que rescató, todo lo que las mujeres sostenemos también en la organización política, la organización sindical, y muchas veces está invisibilizado, y todas las cargas de los diferentes trabajos que realizamos, que eso, bueno, también seguramente lo charlaremos hoy. Y el otro momento importante para mí el 1 de mayo fue que subieron los trabajadores y trabajadoras cooperativistas precarizados, y sobre todo las mujeres, que son, yo no tengo un cálculo, pero creo que 80-90% de los trabajos más precarios y cooperativos están asentados sobre las mujeres. Y bueno, me pareció importante esa presencia ahí para también ver de qué manera se les da vuelta a tantos programas de precarización del Estado buscando otras lógicas, ver cómo se politizan esos espacios, cómo la autogestión también puede llegar a empoderarnos. Y el otro hito es la cuestión de, quería rescatar algo local, que es lo de la coordinadora LGTBI. A mí me falta aprender mucho sobre ese tema realmente, pero me parece que estos compañeros y compañeras acá formando eso han logrado transversalizar mucho y pensar los derechos humanos diferentes, metiéndose en los 24 de marzo, en todas las luchas en contra de, o recordando el golpe, pidiendo justicia y contra la impunidad, planteando lo que son estos cuerpos disidentes y las violencias particulares que se sufrieron y las desapariciones por ser ni más ni menos que lo que se era, ¿no? No en tanto militantes sociales, como siempre se reivindica por suerte a los 30.000 y a las 30.000, sino bueno, por esta disidencia. Bueno, simplemente estas cosas como para poder pensar las resistencias, son cosas que están empezando a vislumbrar todos estos cruces y que son luces para el camino. Y cierro con una frase de una mujer que me parece que sintetiza bastante estas luchas anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, que es Berta Cáceres, una compañera de Honduras, creo que la mayoría de quienes estamos acá sabemos quién es, Ella fue asesinada el 3 de marzo, no solo luchó, estuvo la lucha armada en El Salvador, fue defensora de los ríos y de los bienes comunes en Honduras y luchó en contra de la dictadura y denunció la dictadura en Honduras. Bueno, por eso ella está acá presente, también la homenajeamos en el día de hoy. Una frase que dijo Berta Cáceres cuando recibió un premio Goldman, el premio Goldman, que es un premio que le dieron por su defensa de la naturaleza, que es, tenía que ver con esto, con pensar otro mundo y con pensar un mundo sobre todo más humano. Ella dijo: despertemos humanidad, nuestras conciencias serán sacudidas por estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, casi noches a todas, todos, toda la bunda. Los agradecimientos vos los hiciste mucho mejor de que podría hacerlos yo, así que te agradezco por esos agradecimientos y me sumo a lo que dijiste, a todas las personas que desde hace muchos meses están trabajando y que en esos días han trabajado, me han llevado para aquí, para allá, han sacado fotos, han movido los cuadernos, los han fotocopiado, han, etcétera, ¿no? Y a ustedes por estar aquí también ahora. Y por los vinos que no sabía, que son una grata sorpresa, me urge terminar para... y yo creo que ustedes también, por lo que veo, así que voy a ser muy breve. Quisiera saber, quisiera como siempre saber si me escuchan bien, si me oyen bien, si me entienden bien, y les voy a pedir que si voy muy rápido o si digo cosas que no se, sí, que no se entienden, o si voy muy lento y se, si se están aburriendo, que me hagan señas o que reaccionen de una u otra forma para yo saber y adaptarme, ¿sí? Bueno. Y la otra cosa todavía de previo es que quisiera dedicar esa noche, digamos, también a una compañera brasileña que ven su foto arriba y aquí, que se llamó Luana, que es la hermana de una amiga muy querida, Roseli, brasileña también, que vivió en Francia muchos años. Este año se regresó a Brasil después de mucho pensarlo y resulta que, entre otro de su recibimiento, fue que la policía hace 15 días quisieron revisar su hermana. Su hermana estaba saliendo para llevar a su hijo a una clase de informática y la policía la quiso controlar pensando que era varón, ya que era una mujer lesbiana y tenía como apariencia no tradicional, que se supone que deberíamos de tener como mujeres. Ella se negó en ser revisada así por hombres, la empezaron a golpear, la golpearon tan fuerte que terminó muriendo en el hospital de un trauma craneano y de un derrame, ¿no? Entonces, para apoyar a la denuncia que hace su hermana, su familia, su compañera, estamos haciendo una campaña. Igual si en algún momento después se quieren sacar una foto con el afiche que hicieron las y los compañeros de Tucumán, así súper super buena onda y súper rápidamente, para entonces apoyar la denuncia, proteger la familia e intentar obtener justicia. Hay una página Facebook y hay bastante agitación en torno a eso en Brasil, en Francia también y en diferentes países, en México también, pero bueno, todas las participaciones son muy útiles. Eso. Lo otro que quería decir todavía antes de empezar, y perdón por las personas que ya me escucharon varias veces, pero me estoy presentando un poquito diferente cada vez, estoy intentando, ¿no? Pero sobre todo me presento en términos de quién produce el conocimiento o porque creo en la importancia de situar el conocimiento, y entonces yo quiero recalcar que todo lo que voy a decir está obviamente totalmente influenciado, mediado por mi posición social. Yo no sé si mi esencia, yo no creo en las esencias, pero mi posición como persona blanca, occidental, francesa, con documentos y plena ciudadanía, o casi plena porque soy mujer también, pero digamos desde una posición de clase y profesional privilegiada, y luego también como mujer, como feminista, como lesbiana política, como feminista materialista, que igual a ver si dejo un poco claro lo que significa eso. Y también quiero decir que esas reflexiones en muchos aspectos provienen de, y la idea es intentar devolverlas a los movimientos sociales, en especial movimientos sociales de aquí, también algunos de Francia, pero digamos donde más cosas significativas para mí aprendí fue en El Salvador, Centroamérica y en el continente, digamos, pero en El Salvador con el movimiento de mujeres y feminista, y en especial con las feministas y las lesbianas que primero se llamaron autónomas y luego parte de esa corriente y otras que se sumaron están en la reflexión feminista y lésbica decolonial, que se me hace muy importante y que para mí fueron de las primeras en cuestionar el neoliberalismo y sobre todo el papel de las instituciones internacionales, ¿no?, a partir de los 90. En especial no solo del FMI y del Banco Mundial, sino también de la ONU, que yo creo que ha sido muy importante un poco antes del proceso de Beijing y a raíz de ese proceso criticar, no aplaudir, sino que criticar el papel de la ONU y la conferencia de Beijing y todo lo que de ahí se desprende, ¿no? Y también el otro movimiento, uno de los otros movimientos que se me ha hecho muy importante es el movimiento zapatista en Chiapas, en México, por muchos motivos. Un motivo es por ser un movimiento que parte de poblaciones autóctonas, pueblos originarios y campesinos y campesinas, ¿no?, siendo una base importante de ese movimiento unas mujeres que a veces ni siquiera habían podido aprender bien el español, que caminaban descalzas, que estaban así como aparentemente muy apartadas, y a la vez que fueron así la base que sostuvo el primer movimiento que en el mundo, que yo sepa, cuestionó de forma así tan tajante y colocó como problema el neoliberalismo. En el 96, cuando llamaron al primer encuentro intercontinental en contra del neoliberalismo y por la humanidad, que eso fue antes de todo lo que es el Foro Social Mundial y esos esfuerzos también interesantes, pero que llegaron hasta bastante después, ¿no? Entonces, las feministas que en la época se llamaron autónomas, latinoamericanas y del Caribe, y el movimiento zapatista, para mí son los movimientos que me instigaron a pensar, a reflexionar, como mucha otra gente, sobre el neoliberalismo y que, digamos, me aportaron los elementos más radicales, yo creo, y más lúcido de análisis, que de alguna manera voy a intentar desarrollar aquí, aunque brevemente por eso que hemos dicho del vino. ¿Cómo les parece? ¿Está bien, rápido, lento, bien? Bueno, gracias. No por decirme que está bien, por la retroalimentación. Y quisiera tal vez abordar hacer dos partes. La primera sería, porque el título es cómo los feminismos materialistas pueden ser herramientas para debatir las consecuencias de la crisis mundial neoliberal. Entonces se me ocurrió que lo primero sería tal vez hacer un análisis de esa crisis, describir o presentar algunos elementos de análisis, y el segundo punto sería luego cómo desde el feminismo materialista o los feministas materialistas podríamos pensar y resistir, ¿no? Y tanto desde lo teórico como desde los movimientos, aunque la compañera ya dijo bastante cosas, y así que me acorta la ponencia y qué bueno. Entonces, el primer punto sería, intenté ahí en la tarde como juntar algunos elementos de análisis de la crisis mundial neoliberal. Tal vez no voy a insistir mucho en que el neoliberalismo es la consecuencia y la continuación, el nuevo avatar del desarrollo del capitalismo, solo recordar que es un capitalismo que, a mi modo de ver y de mucha gente, se enraiza poderosamente en la invasión y colonización de ese continente y la esclavización opuesta en esclavitud de muchas personas traídas a la fuerza de África y también de aquí del continente, ¿no?, las poblaciones originarias. Entonces, esa crisis mundial tiene diferentes expresiones, diferentes raíces también. un elemento así como el más visible es la crisis financiera, ¿no? A partir del 2008, y muchas veces la relacionamos con el desarrollo loco del capitalismo financiero, ¿no? La cuestión especulativa, cómo se fue, digamos, cayendo de repente, y también de alguna manera tiene bastante que ver con la corrupción, y eso yo creo que la corrupción y el manejo de grandes cantidades de dinero sucio, que viene tanto de, ya sabemos de muchas partes de donde viene, ¿no? Del narco, de la venta de armas, de la cuestión política, de lo militar, voy a volver un poquito después sobre eso, pero digamos, los Panama, los papeles de Panamá o los Panama Papers, yo creo que dicen muy claramente, nos hablan muy claramente de eso, ¿no? De ese capitalismo financiero sucio que nos estalla entre las manos o les estalla entre las manos. Ahora, más de fondo probablemente que ese capitalismo financiero está, eso es una discusión profunda que yo no voy a entrar porque además no la manejo, pero yo entiendo que alguna gente muy informada dice que tiene que ver con la baja tendencial de la tasa de beneficio. No sé si lo estoy diciendo correcto, pero creo que me entienden, ¿no? Como un agotamiento del modelo capitalista más de fondo en su lógica de cómo se produce la ganancia. Y eso creo que es mucho más complicado que resolver que la crisis del capitalismo financiero, aunque está por debajo de esa crisis. Y también yo creo que otro elemento que muy de fondo y que va a ser también un poco difícil de resolver es la crisis de el agotamiento de los recursos finitos, digamos, de sea la Pachamama, sea la tierra, sea como la queremos llamar, como la queremos ver. El pico petrolero, es decir, el hecho de que ya estamos agotando los recursos energéticos, las materias primas, el agua, el aire, la tierra. Esa situación es bastante problemática y ojalá y la podamos revertir, pero es urgente empezar a tomar acciones para revertirla porque si no se nos viene el desastre completo, ¿no? Primer elemento de la crisis. Ese primer elemento de análisis de la crisis, yo creo que eso marca el fin del discurso encantado del neoliberalismo que por muchos años nos estuvieron sirviendo, ¿no? Es decir, por lo menos todos los años 90 y parte de los años 2000 nos estuvieron repitiendo una y otra vez que la globalización iba a ser para bien, nos iba a dar trabajo, avance, consumo, libertad, democracia, todo eso, igualdad de género, de raza, en fin. Ese discurso ya también se está cayendo, ¿no? Se está desmoronando y efectivamente lo que vemos es un discurso de repliegue, de amenaza, de nos están queriendo acabar con nosotros, los terroristas, el no sé qué, en fin, hay un discurso bastante menos optimista, ¿no? Bastante, tal vez no crítico, pero digamos por lo menos bastante menos optimista. Eso se vincula también con el desarrollo de nuevas formas de violencia y de guerra, ¿no? No sé si una multiplicación de las guerras, porque tal vez es difícil contar los conflictos exactamente según cómo se medirían, pero digamos, sí creo que podemos afirmar que desde el 2001 hay una transformación de las lógicas de guerra a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Esas nuevas formas de guerras toman ahora varias caras, ¿no? Un poco según continentes o según regiones, luego viene a ser una combinación de esas diferentes formas, pero digamos, en algunas regiones es más una o más otra. Sería en el Medio Oriente la guerra más tradicional que más conocemos, con invasión, con bombardeo, con ejército, tanquetes, etcétera, ¿no? Pero luego eso se combina con, en Europa, por ejemplo, y en varias partes más allá, una guerra contra la migración y en realidad contra los y las migrantes. Eso es otra forma de guerra y realmente se están utilizando no solo un vocabulario de guerra, sino que también técnicas de guerra y, por ejemplo, buques de guerra, aviones, está usando una tecnología de control, de construcción, por ejemplo, de muros, de patrullajes, de los mares, de los ríos, de las fronteras en general, que realmente son técnicas y materiales de guerra. Y para eso también se da un poco aquí, pero digamos, en ese continente, aparentemente la forma que ha tomado la guerra más fuerte es la guerra contra el narcotráfico. Y cada vez estoy diciendo, eso es el discurso oficial, ¿no? Pero es una forma de guerra, se supone que es contra el narcotráfico, pero sabemos que es contra toda clase de gente, ¿no? Igual, la guerra contra el narcotráfico emplea métodos y tiene resultados típicos de guerras más clásicas, ¿no? Con una gran cantidad de personas asesinadas, una enorme cantidad de desaparecidos y desaparecidas. En el caso de México, están llegando a tener casi 25.000 personas desaparecidas, que es casi igual que aquí en un periodo de dictadura, ¿no? Y en México todavía, como más o menos, están contando, todavía ni queda clara la cifra, pero más o menos 125.000 personas asesinadas, que es una cantidad enorme, alucinante, ¿no? Entonces, yo creo que esas nuevas formas de guerra, bajo sus diferentes nombres y rostros, eso en su conjunto yo lo interpreto como una guerra, se llama antiterrorista, pero es una guerra en realidad terrorista, o por lo menos usa muchos métodos del terrorismo, no desde ISIS o el Medio Oriente, no sé qué, desde los gobiernos de los países llamados democráticos occidentales, capitalistas además. Y es una guerra que es una guerra de terror, es una guerra que utiliza muchas herramientas de las guerras de baja intensidad, lo que fue teorizado en la Escuela de las Américas como la guerra de baja intensidad, entonces cuyos elementos centrales son el uso del terror, es decir, y de formas de torturas, diferentes formas de torturas, no para obtener información, sino para infundir terror y deshacer los vínculos sociales, individualizar, atomizar la sociedad, es un rasgo muy importante, una técnica muy importante. Y el otro elemento más importante todavía es que es una guerra que se libra en contra no de un ejército armado, uniformado, etcétera, sino en contra de la población civil. Y la población civil está aquí en ese anfiteatro, ¿no? La población civil, en especial, en realidad, la población trabajadora, y más concretamente, como lo he dicho en otras conferencias, y no quiero insistir demasiado, pero es muy importante, el meollo, digamos, de esa población trabajadora, esa mano de obra más interesante y sobre la que se obtiene más ganancia en la lógica neoliberal, en realidad son las mujeres. Entonces, en realidad, más o menos, yo hago la hipótesis que desde el 2001 la guerra que se va llevando a cabo es una guerra fundamentalmente o centrada contra las mujeres como mano de obra, y en especial contra las mujeres no privilegiadas por su posición de raza y su posición de clase. ¿Cómo van? Bien, entonces, si vamos todavía en ese análisis de la crisis, yo diría que para pensar en las consecuencias de esa crisis, que son también unas consecuencias de la globalización neoliberal en sí, pero digamos en sus últimas consecuencias, por así decirlo, contrariamente, muy contrariamente al discurso encantado de la globalización que nos servían ahí en los años 90, de la igualdad cada vez mayor, etcétera, al contrario, hay una desigualdad cada vez mayor, un ensanchamiento de las diferencias, un aumento de la pobreza, pero digamos sobre todo un aumento de las desigualdades, o más bien de las relaciones de poder desiguales, de sexo, de raza y de clase. Las tres lógicas de extracción de trabajo y las tres lógicas de dominio, opresión, explotación se van reforzando. Hay más racismo, hay más sexismo o lógicas patriarcales y hay más explotación de clase. Eso yo creo que es muy importante verlo, ese refuerzo de las desigualdades. Y sabemos, vieron los datos recientes que sacó Oxfam, de que ahora el 1% de la población está poseyendo más de la mitad de la riqueza mundial, es decir, hay una concentración de riqueza considerable, y esto quiere decir también un aumento de la pobreza considerable y, insisto, de las desigualdades producidas por las relaciones de poder. Eso se vincula también a grandes desplazamientos de mano de obra, desplazamientos forzosos. Es decir, ciertamente ha habido otras épocas con desplazamientos forzosos muy importantes, siendo la trata un episodio muy largo y muy cruel, y también hubo mucho desplazamiento de las poblaciones originarias dentro del mismo continente, por ejemplo, ¿no? En esa fase de colonización, también en las fases de colonización más recientes. Pero digamos, ahora de nuevo hay mucha gente que está siendo liberada, entre comillas, liberada de sus formas de vida tradicional, porque sus formas de vida más tradicionales han sido destruidas, y está empujada del campo a la ciudad, de los sures a los nortes, y también empujada por la destrucción ambiental y por los conflictos y por la situación económica, ¿no? Entonces, esos desplazamientos de mano de obra, a la vez que son considerables y van en aumento, se enfrentan a, es paradójico, pero también es lógico, es decir, entre más se quiere y se necesita mover la gente, más restricciones hay a esa movilidad, ¿no? Hay políticas migratorias espantosamente racistas, lo que estábamos diciendo de la guerra en contra de la migración, no es solo ilegalización, es criminalización, ¿no? Y de una vez les disparan, ¿no?, en las fronteras o en los mares o en los ríos. Y esa restricción a la migración es también obviamente clasista, pero también es bastante sexista o patriarcal. Eso es un fenómeno que luego voy a hablar un poquito más de eso, pero digamos, por ahora yo diría hay una restricción muy fuerte de la movilidad de las mujeres, a no ser que las mujeres se muevan dentro de el marco de la heterocirculación, es decir, que se muevan con un varón, preferiblemente marido, o que se muevan para juntarse con un hombre, para ir a encontrar un hombre, para posiblemente el hombre que migró primero, o un hombre que van a desposar para tal vez obtener documentos del lugar donde lleguen, ¿no? O en su defecto con su padre. Eso. Luego, último punto de ese primer punto sobre la crisis mundial, del intento de analizar esa crisis, quisiera decir unas palabras sobre las consecuencias políticas, entre comillas, sobre las soluciones que de alguna manera la gente parece estar buscando, o las soluciones que se parecen vislumbrar, ¿no? No sé, me tomo la libertad de hablar de Argentina, aunque no conozco casi nada, pero digamos, me parece que aquí lo de Macri es la solución que escogen algunos, escogen entre mil comillas, ¿no? Que escogen algunos países que, bueno, vamos a sacar lo último que se puede, ¿no? Vamos a acabar, sacar las últimas ganancias, bueno, la solución de correr hacia el vacío, pero primero enriqueciéndose, algunos y algunas. En Europa y Estados Unidos, yo estaba viendo el periódico hoy, y en Estados Unidos parece que el que va de candidato de los republicanos y las republicanas, que es horriblemente racista, horriblemente sexista, obviamente capitalista a morir. Eso da mucho, mucho miedo, mucho pendiente, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, también, todos los que anunciaron su candidatura para las presidenciales del año próximo, ¿a cuál peor o peora que la otra, no? Y en Austria, por ejemplo, parece que la extrema derecha está ganando la presidencia, Austria, ¿no? Que también recuerdos así muy fuertes, ¿no? Entonces, parece que la clase media blanca y la clase media masculina está perra en la defensa de sus magros derechos, ¿no? Digamos, parece que se va reorganizando o reagrupando, intentando hacer bloque para no ceder lo poquito o lo regular que le queda. Eso, digamos, hay que, yo creo que hay que pensar bien qué significa eso, ¿no? Qué significa esa reacción en su sentido doble, reaccionario también, de las clases medias, las clases medias blancas, ¿no? Y las clases medias viriles. Hay que seguir de cerca su apuesta política, ¿no? Y el otro elemento de esas reacciones frente a la crisis es un aumento de las violencias. Ya mencioné el aumento de las guerras o la reorganización más bien de las guerras, pero yo quisiera insistir un poquito en la reorganización de las violencias racistas y de sexo. Las violencias racistas, insisto en el aumento en muchas partes de la xenofobia y el racismo, las políticas migratorias espantosamente criminalizantes. Eso, y por ejemplo en Francia, igual voy a dar el ejemplo de Dominicana. Dominicana con Haití comparten la misma isla. Ahora, Dominicana fueron los primeros y las primeras en desnacionalizar, es decir, quitar la nacionalidad a la gente haitiana retrospectivamente desde el 1927. Es decir, gente que de origen haitiano, que era dominicana desde el 27, 28, 29, así sucesivamente, el Estado dominicano decidió hace creo que ya tres años, quitarles la nacionalidad y deportarlos y deportarlas, sabiendo cuál es la situación de Haití, ¿verdad? Pues en Francia ahora, después de los atentados, nos hicieron el mismo jueguito, ya siguiendo el ejemplo de Dominicana, haciendo la propuesta de quitar la nacionalidad a la gente que tiene doble nacionalidad. Primero, supuestamente, si van a cometer atentados, pero ya cometer atentados es mirar mal a François Hollande, así ya es intención de... Entonces, eso... es una amenaza para más o menos, no se sabe exactamente cuánta gente binacional hay, pero digamos más o menos 5 millones de personas. Y eso, aunque finalmente por la movilización y porque también es totalmente ilegal, finalmente desistieron de esa propuesta, pero digamos el hecho que hayan hecho esa propuesta ya dice tantísimas cosas y... fue un trauma para toda la gente binacional y toda la gente que quiera la gente binacional. Es decir, fue una cosa espantosa y, digamos, por ahí va el racismo, ¿no? No solo que, ay, me caes mal, ¿no? Un racismo sistemático desde los estados con consecuencias trágicas y brutales y de un día para otro, ¿no? Quitar todos los derechos de ciudadanía. A nivel de aumento de las violencias sexistas, ustedes saben, los feminicidios, el desarrollo impresionante en muchísimas partes de los feminicidios, y además no son simples asesinatos, son asesinatos con un lujo de barbarie, ¿no? Y de violencias, incluyendo violencia sexual, humillación, así una muestra de desprecio impresionante, ¿no? Salud. Ahí podemos agregar todo lo que es trata, secuestro, que yo creo que aquí, estando aquí, lo que escuché me ha impactado bastante, ¿no? Y le acabo de mandar a Flora una información sobre el uso de sustancias así como polvo, aparentemente, que con eso, con nomás sentirlo de lejos, una pierde el conocimiento, y parece que eso está usando no solo aquí en el conurbano de Buenos Aires, sino que también ahora la información era que ahora en Barcelona un tercio de las agresiones sexuales a mujeres aparentemente las cometen con ese polvito. Entonces eso me dejó así fría. Pero digamos eso, secuestro, trata, feminicidio, entre otras formas de violencia hacia las mujeres que parece que van en aumento y que no se sabe muy bien cómo vamos a poder responder a la altura, ¿no? Y bueno, también entre esas violencias racistas, sexistas y también clasistas, la baja de los salarios, los ataques al código de trabajo, los despidos como hay aquí ahora, como hay en Francia también, ¿no? Entonces, eso para dar un poco un panorama de la crisis, ¿no? o por lo menos más que un panorama, intentar como desmenuzar un poco y ubicar un poco cuáles son los elementos a los que nos estamos enfrentando. ¿Cómo van? Estamos en la mitad más o menos. No sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer de una vez, o quieren mejor esperar el final, o de una vez con la copa de vino en mano. No, en serio, ¿eh? ¿Seguimos de una vez? El vino, a ver, cuando los empiezan a dar. La segunda parte es eso, de que, cuáles son las herramientas tal vez que nos aportan los feministas materialistas y o también varias luchas para pensar y para sobre todo resistir esa crisis, ¿no? Y bueno, ya comenté que las compañeras ya me habían como allanado el camino. ¿Qué es el feminismo materialista? Ahí les recomiendo calurosamente la lectura de ese pequeño libro, que también pueden bajar del internet sin costo, porque no voy a lanzarme a detallar mucho qué es el feminismo materialista así a nivel teórico. Tal vez lo único que diría yo es que son unas cuantas autoras, en este caso las materialistas francófonas, que es una corriente bastante específica por razones de idioma, ¿no? Hay otras anglófonas, hispanófonas, lusófonas aquí en el continente, pero digamos, con algunas compañeras nos dimos a la tarea de traducir específicamente esas que nos parecen que tienen, que primero que eran muy poco conocidas, pero que a la vez su pensamiento era bastante pionero por un lado, pero sobre todo profundo, y que nos permiten pensar como más sólidamente que en términos de género. Esas autoras, que también eran activistas, bastante antes de que se planteara la doxa de la cosa sexo-género, ellas pensaron mejor, en vez de pensar el género como algo social basado en algo biológico que fuera el sexo, ellas pensaron las mujeres como un grupo social determinado por el grupo social de los hombres. Ellas llaman la atención sobre, en realidad, los hombres, por un lado, y sobre todo la relación de poder entre uno y otro, o una y otra, que crea esos dos grupos. No sé si me doy a entender, porque es una noción compleja, pero sobre todo a esa hora. Pero digamos, en vez de referir la desigualdad social a una diferencia biológica, que además Monique Wittig nos explica, que es parte de las materialistas, nos explica que tal diferencia nunca ha podido ser comprobada. Todavía no sabemos de qué se trata. Nos dice, ¡ay, la diferencia! Pero en el fondo, no, cuando nos acercamos, se desvanece, ¿no? Es decir, hay un montón de diferencias entre un montón de mujeres, de hombres, en fin. La diferencia no se ha podido evidenciar. Entonces, en vez de hacer remontar una desigualdad social a una diferencia biológica, el feminismo materialista lo que postula es que la desigualdad social se debe a una relación social de poder estructural entre un grupo dominante que crea un grupo que llama diferente para dominarlo. Ese grupo llamado diferente y creado socialmente, construido como diferente, somos esas personas que nos dicen mujeres. Y al decirnos mujeres, nos dicen mujer heterosexual al mismo tiempo. De una vez, para acabarla de joder. Y por eso ser lesbiana es una posición política, no es una práctica sexual. Pero eso es otro tema, les invito a que lean el otro, también en internet sin costo. Y también, obviamente, si han leído a Wittig, ya han entendido. Pero para comprender bien lo que Wittig quiso decir, creo que es muy útil leer Colette Guillaumin, porque Colette Guillaumin precisamente es la que, sobre quién se basa Wittig para su reflexión, digamos, leer Wittig sin haber podido leer Guillaumin, como leerla un poco de manera coja, ¿no? Le falta un pedazo súper importante, ¿no? Entonces, eso, las materialistas, yo creo que fundamentalmente proponen pensar los sexos como una relación social que está muy vinculada a la división sexual del trabajo. se están llamando a pensar hombres y mujeres vinculados, vinculadas al trabajo, y eso es algo que permite a su vez otra cosa muy importante, que es pensar también las razas vinculadas como a una división racial y más o menos colonial del trabajo, y las clases, pues, como sabemos, vinculadas también a la división social del trabajo. Eso lo estoy diciendo muy rápido, pero es muy importante en el sentido que si pensamos el sexo, la raza y la clase como basados en una organización del trabajo, en vista de la explotación del trabajo de un grupo por otro, eso nos permite pensar mucho más fácil la imbricación del sexo con la raza, con la clase, ¿no? Estábamos diciendo al comienzo que hoy día era más importante que nunca pensar en no olvidarnos de en el marxismo del sexo y de ahí no olvidarnos de la raza. Pero ese no olvidarnos, ese agregar como identidades, yo soy una mujer pero a la vez soy negra y a la vez soy proletaria, como que no, es un poco difícil entenderlo, se hace más fácil entenderlo, para mi gusto por lo menos, si pensamos las tres dimensiones todas articuladas al trabajo, de diferentes maneras, pero todas vinculadas con una explotación, por decirlo de una manera muy amplia, por una explotación de la fuerza de trabajo. Y o, más profundamente, en el caso de la raza y del sexo, una explotación del propio cuerpo. Ahí las mujeres, por lo menos eso dice Guillaume, en las relaciones sociales de sexo, las mujeres estamos siendo apropiadas como cuerpo máquina de trabajo, una apropiación tanto colectiva como individual, ¿no? Eso a mí se me hace además que esa perspectiva entonces de la imbricación de las relaciones de sexo, raza y clase, eso nos permite como acercarnos más fácilmente también a la perspectiva que defienden aquí o que van desarrollando varias feministas afros, perdón que diga indígenas, pero estoy tan acostumbrada, ¿no? Primero las autónomas y ahora las feministas decoloniales y las lesbianas decoloniales, ¿no? Y la otra cosa súper importante de esa idea de la articulación entre sexo, raza y clase, no es nomás para decir, ay, somos modernas, hemos alcanzado el nuevo desarrollo del pensamiento, ¿no? Sino hay un motivo muy concreto y es evitar la instrumentalización de, por ejemplo, el discurso de la igualdad de género, una instrumentalización racista de ese discurso. Y ahí, nomás para explicarme un poquito, porque tal vez no se entienda de primera, típicamente en Francia, y verán si aquí es pertinente, pero digamos, típicamente en Francia nos dicen, miren, ¿saben qué? Todos esos migrantes y esos refugiados, claro, pobrecitos, ¿verdad? Pero el problema con toda esa gente, aparte de que es pobre, ignorante, sucia, etcétera, sobre todo es que nos van a traer unas tradiciones culturales bien atrasadas, porque ellos no saben qué es la igualdad de género, porque nosotros, Occidente, no sé qué, primer mundo, ¿no? Entonces hay una instrumentalización, con eso dicen, es un discurso obviamente racista, ¿no? Y también es un discurso que nos hace pensar que nosotros y nosotras, Occidente, Francia, Blanca, no sé, tenemos ya la igualdad entre los hombres y las mujeres. Las dos cosas son totalmente falsas, tanto una como la otra, ¿no? Pero con ese discurso, con esa instrumentalización racista de cierto discurso de la igualdad, ahí nos quieren hacer, nos quieren vender dos mentiras de un solo, ¿no? Y lo peor es que alguna gente sí se lo cree, y pues como se va repitiendo, entonces es realmente un problema muy fuerte ese jueguito de instrumentalización de la supuesta igualdad de sexo, instrumentalización racista. También usan, es una cosa que alguna gente ha descrito como el homonacionalismo, ¿no? Una chava que se llama Jasbir Puar habló del homonacionalismo, y es como de la misma manera dicen, ven, claro, estamos bombardeando en Medio Oriente, pero digamos, de alguna manera estamos haciendo el bien, porque ven que esos árabes, además confundiendo a todo el mundo, ¿no? Árabes, musulmanes, no sé qué, vieran que mal la pasan la gente gay allá, ¿no? Porque no toleran la homosexualidad, cosa que obviamente es mucho más compleja, ¿no? Y supuestamente que aquí nosotros en Europa somos tan abiertos que ya hemos abierto el matrimonio, es que, en fin, esa misma, eso lo llaman homonacionalismo y también es una instrumentalización racista de un discurso de igualdad de género o de diversidad, ¿no? Y eso es lo que están implementando ahora en muchas partes. Digamos, en Europa se siente muy fuerte y no sé aquí cómo está llegando, pero apuesto que si no ha llegado todavía, no va a tardar en llegar, ¿no? A ver si, qué discurso tienen sobre la homosexualidad entre los pueblos mapuches, por ejemplo, ¿no? Me pregunto. Entonces, eso, hay que... No es gratis esa idea de la imbricación de las relaciones sociales, es fundamental para no dejarnos dividir y al contrario para poder reaccionar de forma correcta, ¿no? Eso entonces me lleva al segundo punto, que es las consecuencias prácticas de ese análisis, ¿no? A la vez materialista y de la imbricación de las relaciones, que también viene como a engarzarse con la perspectiva decolonial de alguna manera, ¿no? Y es que realmente yo creo que hay que repensar nuestras alianzas, así profundamente, por lo menos esa ha sido mi experiencia en los últimos tiempos en Francia, ¿no? Las alianzas, la costumbre más tradicional o los reflejos que tenemos, creo que hay que modificarlos, ¿no? Y sobre todo eso hay que repensar bastante, en mi caso, por lo menos como persona blanca, otra vez repito, hay que ir mucho más allá del racismo que tenemos muy, muy internalizado, ¿no? Pero no solo en una perspectiva individual, sino tomar en cuenta mucho más profundamente las consecuencias del racismo institucional y ver cómo podemos actuar en contra de ese racismo institucional. De ahí yo creo que las luchas dependerá de cada lugar, de cada situación, pero digamos, yo creo que una lucha muy importante es una lucha en contra de la violencia y la reorganización de la violencia en torno al militarismo. Yo creo que es una lucha sumamente importante, ¿no? Y el militarismo es una cosa muy compleja y muy profunda. Hay que entender que el militarismo está en la vida cotidiana, por un lado, en la parte cultural, en las películas que vamos a ver o que vemos por televisión y que nos hablan tan, que heroizan la guerra y los militares y los guerreros, etcétera. Pero también es la organización del sistema productivo, más o menos según si el país produce muchas armas como Francia o menos aquí, pero digamos, sí es una cosa que también abarca la lógica económica, ¿no? Y una cosa muy importante, por lo menos en Francia, y aquí hay que ver cómo se organiza eso, pero yo creo que en la lucha contra el militarismo y contra la guerra es muy importante empezar a vincular los efectos y las lógicas de las guerras externas y de la guerra interna. Y toda la lógica de la seguridad interior y de la guerra contra el terrorismo interior. Y yo creo que aquí les toca, porque está toda la cuestión de la gente judía, la política internacional, los atentados, ahí no falta mucho para que les llegue de lleno. Me toco madera, pero creo que de verdad... En Francia nos llegó así como... Bueno, había muchos elementos para darnos cuenta que iba a pasar, pero de repente nos llegó de golpe, Entonces, es muy importante ver cómo se vinculan esas guerras que de repente vemos lejanas, también lo de Kurdistán, ¿no? Y que no es nada lejano. Se relaciona íntimamente con la represión interna, ¿no? Y es tiempo de ver cómo luchamos conjuntamente contra las dos. También porque todas las tecnologías de la vigilancia, la vigilancia que nos hacen a través del Facebook, del Internet, de la cámara. Nos reímos, pero es una risa un poco así como de espanto, ¿no? Se relaciona directamente, para dar una muy pequeña muestra, porque estábamos hablando de las mujeres kurdas, y nosotras hicimos, y es un esfuerzo muy pequeño y yo no sé si va a ser duradero, pero digamos, hicimos una como coordinación de mujeres feministas y lesbianas en contra de los estados de guerra interna y externa, y organizamos una marcha de puras mujeres el 13 de marzo. Y en esa marcha, en realidad, quienes fueron las más numerosas y las más animadas eran las mujeres kurdas, ¿no? Y eso, cuando estaba diciendo repensar nuestras alianzas, precisamente ahora, en los últimos año y medio, digamos, la alianza con las mujeres kurdas que estamos empezando a tejer es muy importante, estamos aprendiendo bastante de su forma de hacer, aunque haya cosas que nos pueden sorprender, como por ejemplo que hacemos la reunión feminista y lésbica en el local del partido, con todos los mártires, y es un partido que para el 1 de mayo saca a relucir, por lo menos la última vez que vi las banderas para el 1 de mayo, ahí todavía tienen Stalin en la bandera, que conste. Estoy diciendo repensar las alianzas, estoy diciendo algo muy profundo, ¿no? Es duro, pero, y también seguramente para ella es duro, ¿no? Pero hay que ver hasta dónde vamos, porque lo que tenemos enfrente está muy fuerte, ¿no? De verdad, lo estoy diciendo muy, muy en serio, aunque me ría, porque me río porque, por no llorar, ¿no? Bueno, otra lucha que se me hace sumamente importante es la lucha por la libre circulación de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es decir, contra la criminalización de la migración y por la libre circulación, la libre movilidad, y eso no es nada fácil tampoco, porque también ahora yo estaba viendo la noticia y en Francia acaban de desalojar otra vez, es decir, hay, como saben, decenas de miles de gente refugiada que llega precisamente de toda esa zona que está siendo bombardeada, etcétera, y kurdos y no kurdos y de todo, ¿no? Llega un montón de gente y el gobierno no hace absolutamente nada, ningún gobierno europeo, al contrario, y en esos días, de nuevo, alguna gente había ayudado a la gente refugiada a ocupar una escuela desocupada, vacía, desde hace años. Había como 250 personas que por lo menos no dormían en la calle, con mujeres y con niños y niñas. Y el gobierno es un lugar que no servía para nada, estaba vacío, ¿no? Y el gobierno mandó desalojar a los 3 días, y el desalojo fue en la mañana de hoy, a las 5 de la mañana, y ahí con un lujo de violencia, la gente, los apoyos y la gente que apoyaba se levantó a las 4 de la mañana para estar defendiendo la escuela, no hubo manera, y fue un desalojo de la policía y no se sabe siquiera dónde llevaron a la gente. Lo que quiero decir es que es una lucha así como muy fuerte, porque además son, repito, son decenas de miles de personas y no queda claro qué va a pasar con esas personas, pero algo hay que hacer. ¿Y qué más? Pues tal vez para ir como poquito a poco cerrando, las luchas tal vez que son más de aquí, que son tal vez tan importantes o más importantes todavía, pero ya se mencionaron un poquito y ustedes las conocen mejor que yo, son todas las luchas en contra del extractivismo, tanto el minero como la agroindustria, ¿no? Y son luchas que se combinan con perspectivas del medio ambiente y con perspectivas ecofeministas, pero también repensadas. Y ahí yo pienso otra vez la cuestión de las alianzas, la cuestión del racismo. Es decir, cuando estamos hablando del racismo, también es el racismo ambiental, es el hecho de que la minería, el extractivismo se dé precisamente en las zonas afros y o en las zonas de los pueblos originarios. Es decir, el racismo no solo es, voy a mirar mejor y voy a interesarme por su cultura, es también muy concretamente cómo hacemos para dejar de consumir tanto petróleo, porque de dónde viene el petróleo, por limitar el consumo de petróleo de los ejércitos, que son los primeros en consumir y gastar recursos naturales, ¿no? Si tiene muchas dimensiones la lucha antirracista realmente, si queremos aliarnos, por ejemplo, con grupos que sufren el racismo estructural. Y eso, el apoyo a las luchas extractivistas, antiextractivistas, es uno, ¿no? Y yo creo, pero también aquí han de estar bastante más familiarizadas y familiarizados con la propuesta del feminismo comunitario indígena, que yo creo que es una propuesta sumamente interesante y que vale la pena conocer, profundizar, y además entiendo, por lo menos las de Guatemala, invitan a todos y todas a sumarse. No es una propuesta que está destinada a quedarse para los pueblos originarios, mucho por el contrario, ¿no? Y pues yo creo que he dicho bastante, creo que realmente lo más importante para ir realmente cerrando es eso, es ver cómo de una y otra forma nos vamos sumando a las luchas finalmente en contra de ese, todo ese proceso de recolonización, que yo creo que es eso fundamentalmente lo que está pasando, es un proceso de recolonización de los territorios, de los cuerpos, y también entonces con mucha violencia, violencia también en contra de los cuerpos, violencia incluso física y sexual contra las mujeres. Esa lucha contra la recolonización yo creo que pasa por la creatividad también, por muchas vías, y una de ellas es como trabajar más cada vez la propuesta de colonial. Con eso yo creo que me voy a parar. Sí, ya son las 8 en punto, yo creo que es tiempo, ¿no? Les agradezco mucho su atención y su presencia, que no participación, todavía no han hecho preguntas, pero bueno, les agradezco mucho. ¿Les parece abrimos preguntas, comentarios antes de la música y del vino? Mientras pensando algunas preguntas, quiero pasar el aviso, ahora que salimos de la formalidad de la presentación, que en la mesa del centro encontrarán tres objetos muy interesantes. El primero, cuadernillo, primer cuadernillo volteriano que ha sido conformado y editado de manera autogestionada gracias al gesto solidario de Falquet, que se dio 4 textos en español para poder publicar el coso. Así que va girando ahí el cuadernillo. El cuadernillo sale cuando puede, es como el periódico anarquista, sale cuando puede, pero con su amable contribución este espacio itinerante seguirá en pie. También pueden encontrar el famoso bono solidario, que es el bono de la Volten, que se va a rifar el 25 de mayo una caja de libros feministas. O sea, te sacás la caja y ya arrancás derecho viejo con la lectura. Y el tercero, mates, computadoras que necesitan un sticker interesante para estos tiempos. ¿Por qué? La famosa huelga de inquilinos de 1907, hicimos una reconstrucción histórica, no paramos hasta la actualidad. Y acá tienen el famoso sticker volteniano que dice para unos palacio, para otras ni espacio. Así que se lo pueden llevar también de ahí y va a quedar muy bien en su termo. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Les agarró la timidez con el auditorio de física. A Canela. Fuerte. Me quedaba pensando en esto del feminismo materialista, de que una de las cosas que dice, por ejemplo, Viti y Tabet, es esto de cómo, digamos, la identificación como hombre y mujer y la diferenciación en clases tiene como base la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces pensaba qué aporte, sobre todo pensándolo en texto actual, acá en La Plata, que hay una persecución total a las trans que están en la calle, en situación de prostitución. ¿Qué aporte tiene el feminismo materialista para pensar el transvestismo, la transexualidad? Pero pensando en esto de que a mí por momentos, digamos, si bien acuerdo un montón de cosas con el feminismo materialista, pienso, por ejemplo, Vitín, en la crítica que hace, dice, bueno, la lesbiana fuga de ese régimen binómico, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría ahí? Bueno, después están todas las críticas de la realidad, no fuga, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué pasaría o cómo se puede pensar la situación de las travestis, si tenés idea o no, o si se está trabajando o no, dentro del feminismo materialista? ¿Que hagamos varias preguntas sin micrófono? Entonces, ¿quieren hacer varias preguntas de una vez o una por una? ¿Cómo pensás, que vos dijiste al principio, en la introducción de la mayor tradición patriarcal en el momento de las violencias sexuales. Una tercera para redondear. Mientras la van pensando, así ya. Sí, vos hablas del Estado, hablas del poder ejecutivo, de la normativa, del poder legislativo, y a mí me queda ahí pendiente el rol, lo que pensás del poder judicial. Mecanismo de apoyo a estas medidas, de resistencia, de medidas. Y parece que había otra, tal vez, por aquí. La cuarta para redondear. Tal vez voy a contestar esa última primero, diciendo que tengo 42 años de vegetarismo, que no de veganismo, pero sí, y en realidad, pero solo recién leí un libro, no sé si está traducido al español, yo creo que sí, igual, que es de una mujer que se llama Carol Adams y que se llama, el libro se llama La política sexual de la carne, y es, entiendo que entre las feministas vegetarianas y sobre, no, sí, también vegan, es un libro muy así como que hace autoría y tiene muchas cosas sumamente interesantes. Y yo sí creo, y por, además he visto, es decir, no es casual que en el 2001 hayan puesto a las organizaciones de liberación animal entre los grupos terroristas. No es casual, me llamó mucho la atención en la época, porque yo creo que, aunque haya también organizaciones de extrema derecha, y sabemos, por ejemplo, el australiano, cuyo nombre se me escapa ahora, ¿no?, que en su onda natural, no sé qué, entonces está en contra del aborto, porque hay toda esa parte también esencialista. Pero digamos, sí, muchas veces la gente vegana que denuncia la explotación animal de los animales no humanos o las animalas no humanas, son muchas veces muy radicales y muy consecuentes, ¿no? Entonces, esa denunciación de la explotación animal yo sí creo que es muy interesante, muy importante, y en varios aspectos, de todas formas, llegan por otros caminos a esa perspectiva también, la denunciación del extractivismo, de la agroindustria y todo, ¿no?, aunque sea por otro camino y con matices diferentes. Y aparte, yo creo que desde otras culturas como por ejemplo desde la India, parte del hinduismo de por sí es también una perspectiva de respeto a los seres humanos, perdón, los seres en generales, ¿no? Y también, por ejemplo, desde los pueblos, varios de los pueblos originarios aquí, desde muchas otras culturas no occidentales, esa diferencia entre los seres humanos y los otros seres no está tan marcada. Entonces, eso yo creo que el descentrarnos de una perspectiva tan occidentalocentrista nos ayuda tal vez a entender también parte de la lucha, no sé si exactamente vegana, pero en contra de la explotación animal o del desprecio a los y las animales. Y también toda una rama del ecofeminismo también creo que va por allá. Ahora voy a del poder jurídico, sinceramente no puedo decir mayor cosa porque no es mi, para nada, es un campo que trabajo y estoy muy, por tradición medio pendeja, tal vez poco pensada, pero digamos estoy muy en contra de la justicia burguesa, patriarcal, de clase, etcétera, y racista, y no he profundizado, no soy de las que le cree mucho al derecho, aunque sé que es una postura también de gente que tiene derechos, es decir, porque desde el no derecho, pues sí, se lucha por el derecho. Entonces, de ahí soy ambigua, no sé exactamente qué pensar. Con el idioma, ella dice, una de las materialistas así, entre comillas, central, aunque ella siempre insiste en que de todas formas fue un pensamiento colectivo, etcétera, no, insiste en no personalizar, pero bueno, ella dice que el sistema jurídico es uno de los medios de la apropiación, tanto de sexo como racial, y ciertamente el sistema de las relaciones sociales de sexo, como en su época el sistema esclavista, son sistemas jurídicos también. Entonces eso nos dice de la importancia de lo jurídico, pero de ahí a saber si hay que luchar, cómo hay que luchar, etcétera, en el campo jurídico, ahí no tengo una respuesta acabada para nada. Lo de la heterosexualidad y de la pregunta de las personas trans, ahí yo tengo una respuesta en varios niveles, pero por eso decía que yo creo que hay que leer Wittig con Guillaume, porque ella escribió pensando con la lógica de Guillaume, y yo creo, con todo respeto, que ha sido mal traducida al español aparte, ¿no? Porque para empezar, el título de su libro no es el pensamiento heterosexual, es el pensamiento straight, y no es lo mismo ni es igual, ¿no? Y para mi entendimiento, lo que ella dijo, y por eso también lo medio dije, aunque sea rápido, el pensamiento straight es un sistema político, es una ideología, y es una ideología que crea las mujeres como heterosexuales. Los hombres no necesitan ser heterosexuales. No es lo mismo ser un hombre heterosexual y ser una mujer heterosexual. No hay simetría, precisamente porque hay una relación de poder. No son dos identidades duales, no sé qué, que ambas derivan de la biología. No, derivan una de la otra, y no como identidades, sino como posición en la división sexual del trabajo. Entonces no son simétricas, y entonces las mujeres somos por esencia, entre comillas, por definición, mejor dicho, heterosexualizadas, y es una violencia que se nos es hecha, y los hombres son hombres, punto, y pueden coger con quien les da la gana, y de hecho cogen con quien les da la gana, a quien se le pone enfrente, y aunque no se le ponga enfrente, ellos van y buscan, y pueden ser, con su perdón, pero sabemos, animales, vegetales, minerales, hombres, mujeres, niños, viejos, viejas, etcétera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, aunque yo sé que hay una discriminación muy fuerte hacia los hombres afeminados, cojan con quien cojan, y sé que hay una discriminación muy fuerte en contra de las personas que desafían ciertas normas, pero no es lo mismo ni es igual, ¿no? Y yo pienso que la que tiene un análisis así como bastante fino sobre esa variedad de prácticas, tanto de género como sexuales, entre hombres y mujeres en diferentes épocas, lugares, grupos culturales, clases sociales, es Mathieu, y hemos traducido su artículo, ahí es el tercero de este, ¿no? Se llama Identidades sexuales, sexuada de sexo. Y ella, por ejemplo, hace diferencias y ve diferencias entre algunas personas trans, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a hombre para ser heterosexual, de mujer a hombre para ser gay, homosexual, en culturas occidentales, en culturas en la India, en pueblos originarios, hoy, ayer. Hay una gran variedad de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que ella aporta elementos, una puede estar de acuerdo, agregar, no estar de acuerdo, pero en fin, yo sí creo que ella es la que mejor habla de todo eso, ¿no? Da elementos. Y el problema no es una situación dual, es una relación dialéctica, entre una relación de poder dialéctica, ¿no? Eso es lo que diría sobre el tema. Y para terminar, sobre la cuestión de ONU, FMI, Banco Mundial, precisamente yo creo, y eso me apoyo en lo que en las discusiones que trajeron las feministas autónomas desde los años 90 aquí del continente, ¿no? Que, ojo, la ONU es, como ya lo dije varias veces, pero lo repito, ¿no? FMI, Banco Mundial podrían ser como en la policía o en la tortura, el torturador malo, al policía malo que te pega, que te ahoga con la deuda, etc. Y luego viene la ONU y dice, ah, amiga, no se preocupa, le voy a dar un cigarrito, ¿no? Y es la política de igualdad de género, ¿no? Y es ahí la migajita de alfabetización de adultas y no sé qué, pero después de que te cortaron los créditos y tuviste que desmantelar tu sistema educativo, ya te viene la ONU y te abre una escuelita, ¿no? Más o menos. Y luego financiar la ONG que también te manda los profesores para la escuelita. Ya no me di cuenta que era vino, tan concentrada que estaba. Bueno, pues yo creo que con ese brindis podemos tal vez terminar. Yo creo que es una instrumentalización. Parte de la lucha que la ONU promueve contra la violencia de género, por supuesto que es una victoria de todas las mujeres y los hombres que hemos peleado, etcétera, pero en parte es una instrumentalización potencialmente racista y en todo caso potencialmente despolitizante del género, ¿no? Eso creo yo, pero queda por desarrollar en otra conversa. Estoy preparando un libro sobre ese tema, ¿no? Que ojalá y salga pronto y la mitad de los artículos ya están traducidos al español. Así que, ya que termine eso, me pongo al... Bueno, muchas gracias. Ahora sí, salud. Vamos ahora a continuar con... las empanadas de Kimei y Lu, que queremos agradecer, que van a empezar a girar por el auditorio. Un lindo lugar para comer, el auditorio de física. Y las mujeres candomberas que están entrando en este momento. Gracias.